Pues es un gran programa para nosotros y pues el poder llegar a todo Cundinamarca, dar a conocer nuestro municipio a través de este importante programa, pues es motivo de orgullo para San Francisco y por supuesto para nuestra radio local.